Arranca la semana ternasca. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! Bienvenidas, bienvenidos a Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock y más si estamos a jodido lunes. Este podcast en riguroso directo en tu recto, que es Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido. El riguroso directo desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral, a través de la emisión de AsaltoMataRadioRock.com. Espero que hayáis disfrutado enormemente del puente, de este puenting que os habéis metido entre pecho y espalda. Comienza este mes de diciembre, ya sabéis que es muy festivo. Fiesta cascoporro. Hoy estamos arrancando con los Kilas, con el quinteto de metal industrial villarrealense. Y la canción que da nombre a su sexto álbum, Imperator, el más oscuro de la banda, que les ha llevado en volandas por los principales festivales a nivel estatal. Con ellos abrimos este programa de lunes 10 de diciembre. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi, Pequeño Ternasco. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues vamos allá con ese repaso a lo más noticiable, a las cosas más que más han llamado la atención del acontecido en el mundo del rock y el metal durante la semana pasada. Vamos con ese informe seminal en el que hoy quiero destacar que dos de esos titulares nos lo ha ofrecido nuestra amiga Itziar, nuestra pequeña ternasca desde Logroño, La Rioja. Estamos escuchando a los Death Heaven, que es una banda de San Francisco que han sido nominados a los Grammy Awards de este 2019, a los premios Grammy. Y que han sido la sorpresa junto a la segunda nominación consecutiva de los Ghost en las categorías de Mejor Canción Rock del Año y Mejor Álbum de Rock. Eso por parte de los Ghost, porque los Death Heaven han sido nominados en la categoría Mejor Interpretación Metal para estos próximos premios Grammy con su canción Honeycomb, que es la que estamos escuchando y que mezcla voces black metal con un rock más bien alternativo en una canción extremadamente larga. 10 minutazos de tema, amigas y amigos. Ternascas y ternascos, casi 11 minutos de tema. aunque en este pasaje suena a black metal tradicional, por decirlo de alguna manera, con 11 minutos os puedo asegurar que se escuchan... La voz no cambia, la voz es black metalera total, pero lo que es la música, pues pasa como que por varios estilos. Una cosa curiosa, la verdad. Os lo juro que hay veces, en algunos momentos de la canción me suena a rock de este alternativo, tirando hasta incluso hasta gafapastoso en algunos momentos, pero claro, combinado con esa voz black metal, pues parece como que cuela. Y ha colado, se ha colado en los premios Grammy, e incluso la propia banda, los propios Def Heaven, han sido los primeros sorprendidos y lo han demostrado con un escuetísimo comunicado que dice así: completamente surrealista. Gracias por este reconocimiento. Está claro que si ellos son los primeros sorprendidos, pues los demás flipando, flipando colores. Desde luego es para sorprenderse, pero no es para suicidarse, como el siguiente titular que tenemos en el día de hoy, en este lunes. Titular bastante triste. Porque el vocalista de los Gorefilia se ha suicidado tras dejar un mensaje en su cuenta de Facebook. El líder de los australianos black metal Gorefilia, Henry Kula, se quitó la vida el pasado lunes 3 de diciembre después de publicar un desesperado mensaje de despedida en Facebook. Henry tenía 29 años y escribió lo siguiente: lo siento por todos los que he conocido y tratado. He sido un drogadicto y un alcohólico los últimos 10 años. He robado a mis amigos, a mi familia y en mi trabajo. He descuidado a mis familiares y amigos por abusar de los medicamentos. Es por eso que he estado tan distante. He abusado de mujeres con mi condición de figura de la escena más de una vez. Esto ha sido todo para cubrir mi incapacidad como hombre. Este camino, la droga, el alcohol y el tabaco, tiene que terminar. Si bien muchos de ustedes me tienen en alta consideración como persona, tengo que decir que no soy bueno y debería evitárseme a toda costa. Como escoria que soy, nunca voy a participar en un proyecto o banda de black metal y evitaré la escena y la gente de la misma. No poseo la fuerza de voluntad para hacer black metal y nunca la he tenido. He estado posando como algo que no soy desde hace mucho tiempo. Es hora de terminar. Adiós. Así de crudo y duro fue el mensaje. Y así de cruda y dura fue su despedida también. Pues bueno, si él mismo reconoce que estaba hecho un hijo de puta marca mayor, pues oye, pues un hijo de puta menos, ¿no? Pero no es una cosa que nos guste, desde luego, que la gente acabe suicidándose. Las depresiones muchas veces te hacen tener una percepción de ti mismo que igual no era la verdadera o la real. Yo la verdad es que ni conocía a los Gorefilia, ni conocía del caso, ni de las posibles excentricidades de este muchacho de Henry Kula. Pero bueno, esto es lo que ha pasado y aquí lo hemos informado. Mientras seguimos escuchando el tema Honeycomb, el tema de protagonista del primer titular, ya lo veis, que cambia de estilo fácilmente. Con 11 minutos, pues no me extraña. Vamos con más titulares. Leo Jiménez. Leo Jiménez, el cantante de los Extravaganza y también cantante solitario con su proyecto, Leo Jiménez no ha aguantado más y respondió las críticas recibidas tras publicar un comunicado en el que reclamaba o se enfadaba por el exceso de algunos fans de exigirle fotos, de exigir fotos a las bandas sin pensar en cuán cansados estén los músicos. Explicó además que padece de la laringitis crónica desde hace más de 10 años y que durante las giras que tiene que, y que durante las giras tiene que tomar medicamentos por su salud. Además evita hablar entre show y show con sus propios compañeros para tener la voz lista para los conciertos. Es por eso que muchas veces no trata, no cruza, no se relaciona con sus fans. Bueno, esto puede ser comprensible. Yo lo que no comprendo es el vídeo que ha colgado en redes sociales. Me parece un patinazo bastante memorable. El tío empieza relatando como que lleva, que en las últimas 48 horas ha dormido solamente 4 por problemas con los vuelos, con los aviones. Y ahí sí que puedo comprender el vídeo que hizo. Pues está cabreado, llevas muchas horas sin dormir. Cuando estás muchas horas sin dormir, pues uno se cabrea y está refunfuñón y puede llegar a cometer deslices como el que ha cometido. Vamos a ver, si te está criticando, pues a pasar de las críticas tú a cantar a lo tuyo y hasta ahí. No le tienes que explicar nada a nadie. Si quieres cruzarte con los fans, te cruzas. Si no te quieres cruzar con los fans, pues no te cruces. Y si los fans te ponen a parir o te alaban, pues da igual. Mira, si te alaban, pues les da las gracias. Que te ponen a parir, es que no merece la pena ni contestar, porque te estás poniendo a la altura de los comentarios más salvajes que se te puedan llegar a hacer. Así que yo por mi parte decir que para mí un error de comunicación del compañero Leo Jiménez, al que le deseo todo lo mejor y que se recupere pronto, porque trabajando con la voz, os aseguro que yo lo puedo comprender mejor que nadie. Pero vídeos chorras, abstenerse, majete. Declaraciones mucho más sensatas las que ha hecho Robert Plant en una reciente entrevista realizada por la publicación Classic Rock Magazine a la leyenda de la música, Robert Plant. Y a mucha gente se le han caído todos los planes que tenía para ver de nuevo sobre los escenarios a Led Zeppelin. Y claro, además de la noticia, recibió una bofetada por parte del propio Plant, pues a lo mejor no les ha salido muy bueno, pero este no anda con estos condicionamientos tontos y pide directamente a sus fans que dejen de vivir en el pasado y que escuchen nuevas bandas. Y dice así: todas estas revistas y plataformas de internet deben ser compatibles con la nueva música y ayudar a los nuevos músicos a encontrar un público en lugar de detenerse en la vieja mierda de toda la vida. Es como si ya no hubiera nada nuevo y emocionante cuando en realidad sí que lo hay. Así que dejad de vivir en el pasado. Abrid vuestros oídos y vuestros ojos, que no es tan difícil, ¿verdad? Toda la razón, Robert. Toda la razón. Menos en la vieja mierda, ¿eh? Porque el Zeppelin de mierda no tiene nada. Por mucho que salga de la boca de su cantante. Y para finalizar, vamos a finalizar con algo un poco más jocoso y acabamos con Till Lindemann, el líder y vocalista de los Rammstein, que realizó hace poco una firma de libros en Moscú y no tuvo mejor idea para llamar la atención de la prensa que asistir acompañado de una esclava o sumisa sadomasoquista. Según se puede ver en un vídeo, tanto los asistentes como la esclava lo pasaron genial posando frente a todos los fotógrafos. www.radiorock.com. Bueno, podréis ver el vídeo con el cantante de los Rammstein, con Till Lindemann, acompañado de esta esclava sadomasoquista, en el artículo que os compartiré a la noche, hora Madrid, hora Españistán, con todos los videoclips de las canciones que suenen a lo largo del programa, por supuesto también con el reproductor de podcast del mismo, y con, como os digo, con el vídeo en el que aparece Till Lindemann acompañado de esta esclava sexual, esta performance que se marcó, que no deja de ser una performance, pues eso, para llamar la atención. Así que tampoco hace falta ahondar mucho en que si la gente le ha criticado de machismo y tal y cual, porque está claro que es simplemente una performance y nada más. Y ni siquiera se ve el rostro. Podría ser un tío, pues con unas setas puestas, yo qué sé, vete tú a saber. Es una performance, no es nada que creo que haya que llevar a la crítica más exacerbada, ni mucho menos, porque la verdad es que últimamente están pasando muchas cosas de este estilo. Nosotros nos vamos a ir con... Si los Ramstein son grandes, vamos a irnos con otros también muy grandes. Y sobre todo, veteranos. Y no son los de Depeche Mode, sino que son los Def Leppard, la veterana banda británica. Ha grabado como parte de la codiciada iniciativa de la plataforma musical de streaming Spotify. Ha grabado los Spotify Singles, donde las leyendas del rock multiplatino interpretaron al completo su disco Histeria, además de una nueva versión del Personal Jesus de los Depeche Mode, que ya estáis escuchando. Estos temas fueron grabados en vivo el pasado 16 de mayo en el estudio Spotify en Nueva York. Y los músicos, según la crítica, la crónica que acompañaba a la nota, conservan el poder provocador de Personal Jesus mientras imbuyen su propio estilo y espíritu. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí yo no le noto el estilo de Def Leppard por ningún lado, más que decir que a lo mejor este tema de los Personal Jesus sí que podría entrar tranquila, de los de Depeche Mode, podría entrar tranquilamente en el repertorio de los... de los jarroqueros británicos, porque tocarla, lo que es retocarla, no la han retocado mucho. Ahí os lo dejo para que lo escuchéis. Esto es Pequeño Ternasco. AsaltoMatarradioRock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/ternasco, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Venga, pues vamos a ir con el bloque de más novedades aquí en Pequeño Ternasco en este lunes 10 de diciembre, que nos huele el culo ya a Navidades después del puente de la prostitución y la enculada, que diría una que yo me sé. Un saludo y collina. Estamos escuchando Ashes of Ares y su tema The Alien. Perteneciente a Well of Souls, el álbum debut de los ex Iced Earth, Matt Barlow y Freddy Vidales. Well of Souls es esta primera andanada en este nuevo proyecto. Llamado Cenizas de Ares, Ashes of Ares, The Alien, Matt Barlow y Freddy Vidales, Excited Earth, que vienen con fuerzas renovadas tras la salida de su banda primigenia. Está escuchándolos aquí, en Pequeño Ternasco, a las 3 de la tarde, pasan 23 minutos de las 3 de la tarde, aquí horario de España. Están en riguroso podcast, en directo, en tu recto. De las 6 de la mañana y 23 minutos en Los Ángeles, 8 y 23 en México, 9 y 23 en Nueva York, Colombia, Perú, 10 y 23 en Argentina y Uruguay, y 11 y 23 en Chile. Ya lo sabéis, jodiendo la siesta al personal aquí en España están, y dándoles su desayuno rockero y metalero a toda la people al otro lado del charco. Oh, Bueno, este fin de semana, Pequeño Ternasco, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, está currando de lo lindo y se ha marcado un buen montón de cuñas de coña nuevas. Hombre, mira, saludamos ya por aquí a Rosa, Rosa, que ya la tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estuve tanto rato que te pusiste hasta mala, ¿eh? Bueno, mala. Mala, te has despertado un poquillo hoy, pero aquí está, al pie del aquí cañón. Aquí estoy, un poco con la gripe, pero aquí estoy. Le contagió la gripe que tuve yo la semana pasada. Y que me impidió realizar los programas la semana pasada y la anterior, prácticamente, porque hicimos el lunes de hace dos semanas y el jueves de la semana pasada. Todos esos días estuve sin poder hablar, pero Rosa, Rosa, que tiene mucha mayor capacidad de sufrimiento que aquí el Menda Lerenda, aquí la tenemos. No está realizando el programa, pero sí que nos acompaña. Estamos escuchando otra de las novedades que os teníamos preparadas para hoy. Se trata de los Medictun, banda de thrash heavy metal desde el sur de España, desde Sevilla, con el álbum debut de este cuarteto llamado Medictun. Este álbum debut se llama El País de las Pesadillas. Muy bien puesto el nombre, Roxa Rosa, ¿eh? País de las Pesadillas. Sobre todo siendo de Sevilla del Sur, ¿eh? Con todas las pesadillas hasta de Vox, ¿eh? De Vox, madre mía. De la que luego vamos a hablar, por cierto. Y el tema que estamos escuchando se llama Última Oportunidad. Medictum, sonando aquí en Pequeño Ternasco por asaltomataradio.com, en riguroso podcast en directo en tu recto. Desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡vamos, Rosa! ¡El Moral! ¡Bien! Francamente bien suenan estos muchachos, Medictum, quédate con este nombre porque pueden dar mucho que hablar. Medictum, Última Oportunidad, perteneciente a su álbum debut, El País de las Pesadillas, de las putas pesadillas. ¿Qué hora es? pasada. Minuto más, minuto menos. Y si antes estábamos con una banda de Sevilla, ahora nos vamos con una banda que se llama Granada Goblin. Pero que no son de Granada. Iba a decir Sevilla, Granada. Estos de Granada no son de Granada, son de Santander. No te olvides del paraguas que no cesa de llover. Lo dicho, son los Granada Goblin, segunda vez que traemos a este excepcional grupo hasta aquí, hasta Pequeño Ternasco. Bueno, miento, la otra vez todavía esto era el Asalto Mata Show. Sí, sí. Primera vez pues que están en Pequeño Ternasco los Granada Goblin, esta vez con su segundo single perteneciente a su más reciente trabajo, Ciencia Fricción, con dos Cs, Fricción y con R. Porque ficción también es con dos Cs. La diferencia es la R, evidentemente. Pues bueno, este segundo single se llama Joe el taxidermista y viene a seguir en la línea musical en la que se autodefinen los santanderinos: veloz y furioso stoner rock para sucios hijos de perra. Granada Goblin, la banda de Daniel Pernía, al que desde aquí mando un caluroso saludo. Él ya sabe por qué. Te mandaré por mensaje el podcast para que lo puedas compartir, querido. Bueno, vamos a contar el secreto de esta última cuña de coña, porque en nuestro grupo privado exclusivo de Legión Ternasco en Facebook, el pequeño Ternasco, nuestro compañero Víctor, compartió este vídeo de Freddie Mercury diciendo dinero, y a mí, evidentemente, la primera canción que se me vino a la cabeza para mezclar fue el clasicazo de los Obús. Espero que os haya gustado, como espero que os gusten, que os enamoren y que os hagan mearos de la risa. Las Bizarradas, Live la Vida Loca, aquí en Pequeño Ternasco. Y decir además también que la primera de Las Bizarradas viene patrocinada por nuestro compañero, con otro de nuestros pequeños ternascos, nuestro compañero Sergio, que por cierto el otro día también nos mandó un par de bizarradas y yo dije que las había compartido Saúl, pues no. Era Sergio en todas las ocasiones. Venga, vamos a poner ese titular. Rosa, Rosa. No se te oye, ahora sí. ¿Ahora se me oye? Sí. Los dueños de una empresa de catering fingen su muerte para no servir un banquete de boda. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Claro, ya te lo dice Manuel Duque. Hay que buscar, comparar y no contratar el catering a las primeras de cambio, porque pueden pasar cosas como esta. A pocas horas de celebrarse una boda, Jesús, el responsable de la empresa de catering Módena, envió un correo electrónico a la pareja de novios fingiendo que él y su hijo habían fallecido para no servir un banquete que ya habían cobrado. Una mentira que la justicia reconoce, pero que no castiga al no considerarla una estafa. Pues si esto no es una estafa, Rosa, ya me dirás lo que es estafar. Pues es una estafa. Pero todo arreglado, vamos. Todo arreglado. Pues esto es una estafa con gafas. Pero moral y monetaria, claro. Hombre, claro, por supuesto. Bueno, después de meses sin recibir noticias de la empresa ni la devolución del dinero, los novios, investigando, descubrieron que Catherine Módena había protagonizado otros episodios similares. Vamos, que se había muerto muchas veces. Y encima residentes. Sí, sí. Al menos 6 parejas formaban parte de un grupo en Facebook que se habían unido con los mismos argumentos que la de esta pareja de novios. Según los magistrados, los acusados realizaron actos que, implicando para ellos un coste económico, revelan un inicio del cumplimiento de la prestación convenida en referencia a una carpa que enviaban antes de hacer el catering, ¿vale? Este era su modus operandi. Bueno, ellos consideran que ya habían iniciado el proceso. En todas las ocasiones mandaban la carpa, ¿por qué? Porque ya se sabe la ley. Estos dos tubanes, estos dos hijos de puta, se sabe la ley, dice, bueno, nosotros ponemos la carpa y luego no aparecemos. Bueno, y entonces dicen, aunque en referencia a la carpa que enviaron, y resultan incompatibles con el propósito de no cumplirla, que exige la estafa. Esto según los magistrados, que deben ser primos hermanos de los de la Audiencia Provincial de Navarra. Si no son los mismos, porque aquí no pone la noticia en dónde, en qué zona de España están, se ha producido la estafa esta. Y aunque los mismos magistrados dicen que es indudable que el servicio de catering no fue prestado y que ello se trató de justificar mediante una mentira, lo que ocurre es que no hay prueba suficiente de que la voluntad de no cumplir estuviese al contratar, sino tan solo ha existido un ánimo sobrevenido de no llevar a cabo la prestación. Pero hombre, un ánimo sobrevenido 6-7 veces ya. Sí, estos tienen que tener mucho dinero para que la justicia te esté avalando así. Tiene que tener... Que no, vamos, hace falta, que los de la manada no tienen tanto dinero y mira cómo lo están tratando. Pero sí, pero vamos, eso es porque es violación y eso los magistrados no les entra en la cabeza lo que es. Bueno, pues... Pero esto ya parece aún más amigos de los... Sí, es que no se entiende. Es que no se entiende por ningún lado que lo pilles. Es imposible de entender. Multa y cárcel y de todo. Vamos. Lo único que entiendo, Rosae, es que estos tipos del catering son unos bastardos. Iba a decir bastardos como el grupo que vamos a escuchar, pero no. El grupo que estamos escuchando ya es que se llaman Bastardos. Se llaman así. Y el tema que estamos escuchando se llama Siempre contra el viento. Bastardos, grupo recomendado por otro de nuestros pequeños ternascos, nuestro amigo Chus, que nos los ha recomendado encarecidamente, entre otras cosas porque los mueve él por la geografía estatal, ¿verdad? Cosa que nos parece de puta madre, cuidado. Ellos mismos dicen que si quieres saber qué influencias, cuáles son sus influencias musicales, que los escuches un poco. Pues no mienten, Rosae. Ya no hay miedo ni peligro, desde lo alto del abismo planto cara al precipicio y jamás un paso atrás, jamás. Es un buen intento de sonar a los Motorhead cantando en el idioma de Cervantes. Este Siempre contra el viento, que además es el título del último EP editado por los valencianos. Un EP de 3 temas y editado exclusivamente en vinilo, al que, como te digo, da nombre este tema que escuchas. Siempre contra el viento, Bastardos, sonando aquí en Pequeño Ternasco, por Asalto Mata Radio Rock, en riguroso podcast en directo en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Cabalgo solo por la estepa y la impresión en mi cabeza. He cruzado las fronteras y no pienso regresar. Jamás un paso atrás. Los que somos forajidos y a los que a nadie seguimos, Dios no está de nuestra parte y ahora toca escapar hacia delante. Con la soledad y la incomprensión me monto un trío amigo. Siempre contra el viento. Nunca descansar. Lobo solitario. Teruel existe, resiste e insiste. Esto es Pequeño Ternasco con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco. Chupa del frasco. Vamos por la siguiente bizarrada aquí en las bizarradas de... Pues eso, de Pequeño Ternasco. Vamos, Roxa Roxae. Los editores de diccionarios Bosch admiten que les tocan las narices que exista un partido con el mismo nombre. Bueno, nadie es perfecto. Ni nadie les había avisado. Bueno, avisado sí que estaban, porque el partidito este ultraderechista, derecha radical, extrema derecha, llevaba ya unos cuantos años intentando acceder a las... Sí, a las instituciones, a los puestos de gobierno o de representación institucional. Y ahora, pues, 400.000 andaluces, que son más tontos que mis cojones, han decidido que estén ahí. Muy bien, esos 400.000 andaluces, ¿eh? El resto no, que hay muchísimos más. Bueno, los que votan al PP y a Ciudadanos tampoco me parecen mucho más inteligentes, pero ya lo de votar a la extrema derecha me parece de juzgado de guardia y de cárcel, vamos. Según explica esta empresa de diccionarios, diccionarios Vox, ¿quién nos acuerda de los diccionarios Vox? Sí, sí. Los que hemos estudiado EGB todos, ¿eh? Todos los hemos tenido. Todos los hemos tenido, el diccionario normal, el diccionario de traducir al inglés, y si estudiaba francés también, sí. El Vox de francés-español. Entonces la EGB estudiamos francés. Sí. Y inglés también, yo también hice la EGB y estudiaba inglés. Sí, pero yo soy un poquito mayor, más mayor. ¿Y no, solo se estudiaba francés cuando ibas tú al colegio? Sí, se estudiaba solo francés, sí. Pues vaya, vaya otra estupidez también. En fin, cojones que era francés. Venga. Ni que se hablara en todos los lados. Bueno, pues lo dicho, según explica la conocida empresa de diccionarios, sus servicios jurídicos estudiaron la posibilidad de litigar por la marca tras la creación de la formación política Vox, aunque finalmente descartaron esa opción. Nosotros tenemos registrada la marca para editar libros y preferiríamos que no existiera un partido con ese nombre, añaden reconociendo que no les interesa polemizar con una formación política. Formamos parte del imaginario colectivo de varias generaciones de estudiantes que han aprendido con nuestros diccionarios. Reivindican desde el Vox de los libros, que se define multicultural porque trabajamos con las lenguas y detrás de cada lengua hay una cultura. Pues sí, evidentemente. Poco sospechosos de tener una ideología de extrema derecha, ¿verdad? Aunque han asumido que su famoso eslogan de los años 70, ¿necesitas un Vox?, ha adquirido un nuevo significado que evidentemente no les hace gracia, aunque también asumen que las bromitas con su nombre van para largo, Rosa. Sí, normal. Yo es que la verdad es que alucino que no hubiesen salido antes, ¿eh? Sí, porque no, claro, pensaba que a lo mejor no saldría nunca. Claro, porque pero... estaba ahí como un partido marginal, ¿verdad? Pues ahora ya tiene sí. Representación política gracias a esos 400.000 andaluces más tontos que mis sí. Cojones. Los diccionarios Vox pidiendo un SOS claramente. Pidiendo un SOS, pidiendo socorro. Y nosotros también pedimos socorro. Que viene el Lord del Gorro de la banderita de España y el casi lo iba a decir. Y el aguilucho. Millen Collin también acaban de lanzar este SOS. La formación punk sueca ha confirmado que el próximo día 15 de febrero publicarán su nuevo trabajo discográfico y que se llama así SOS, que saldrá a la venta a través de Epitaph Records. Un poquito de punk, aunque sea melódico, aquí en Pequeño Ternasco, para alimentar el espíritu también con la gente de Millen Collin, con este SOS, que además da tema, da nombre a este nuevo disco de los suecos. Millen Collin sonando aquí en Pequeño Ternasco. Pues nos vamos a ir abriendo, nos vamos a ir inspirando, nos vamos a ir marchando, Roxa Rosae, a descansar un poquito, sí, más, a recuperar. A recuperar una vez si voy. Mañana estoy mejor, vamos. Que además hace, con el frío que hacen en los estudios centrales de Asalto Mata Radio Rock, la cosa es complicada, ¿eh? Tenemos aire acondicionado. En calor te asas y en, y en invierno te jodes de frío. Está en mitad acondicionado. Temporada. Aire acondicionado de temporada. Muy bueno, sí, sí. Pues lo dicho, estamos llegando al cierre de este primer programa de la segunda semana de diciembre de Pequeño Ternasco. Y ya os voy avisando, no penséis que aquí no vamos a poner navideñoños, porque no. O igual sí. Vete tú a saber. Sí que hay canciones de Navidad heavy. Sí, sí, sí, claro que hay muchísimas, pero todo el mundo las pone. Es que lo hacen todos los programas, entonces pues aquí a nosotros nos gusta marcar un poco la diferencia siempre, ¿no? Ser pues distintos, sí. Los raricos de la Navidad. Pero bueno, para eso quedan todavía unos cuantos días. Todavía no os habéis recuperado del tremendo puenting de la prostitución y la, ¿cómo hemos dicho la otra? Y la enculada. Y ya tenéis ganas de Navidad, de fiesta otra vez, si es que sois. Pues nosotros, si no cojo más catarros, vamos a estar aquí todos los días que haga falta. La verdad es que no me he fijado cómo coinciden. Ya lo haré para mañana y os voy haciendo una previsión. De momento, hoy lo que vamos a hacer es despedirnos con la balada para el final, como cada día de lunes a miércoles. Nos despedimos aquí en Pequeño Ternasco con una canción de estas de mucho amor y mayor refruete todavía. Vuelta a empezar un nuevo intento. Cada paso es una daga envenenada que esquivar. Basta de hablar, no hay nada cierto. Las palabras nos atrapan y no basta con saltar hacia tu firmamento, hacia lo más perfecto. Otra de estas canciones que cumple todos los estereotipos y los cánones para ser una balada reglamentaria, ¿eh? Debe haber una. Ha cogido el tutorial de YouTube de hacer baladas, quizás. No, hombre, no, no, pero esta gente son los Romeo y hacen muy buenos temas. Quinto trabajo ya de la formación madrileña, este último disco, este último álbum se llama Supernova. Salió el pasado mes de octubre. Y estamos escuchando lo que fue su primer single, Caerás, Romeo. Caerás, mi madre me decía que caerás la tablica a los cardos, pero Rosa Rosae no ha tenido razón, Romeo, caerás, la balada para el final, pero no se vayan todavía porque nos tenemos que despedir como manda Irlanda. Hacia tu firmamento, hacia lo más perfecto, hacia un lugar que nos acoja sin parpadear. Hacia tu pensamiento, hacia lo más grotesco, hacia un lugar profundo en el abismo caerás, caerás, caerás. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Rosa, a la cascada por ahí. Venga. ¡Tira! ¡Tira! Que... ¡Batracio! Bueno. Venga. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que también se va a cascarla por ahí y os manda a todos a cascarla, por lo menos hasta mañana, martes 11 de diciembre ya, que estaremos nuevamente dando mal, dando por saco y molestando al personal con Pequeño Ternasco. Recuerda, amiga y amigo, que si estás en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Aupa esa ternascación! ¡A la cascarla! ¡Y a jugar! ¡A la pala! ¡Mañana más!